Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a tomar los textos que corresponden al calendario ecuménico para el tercer domingo de Adviento en este año. Así que les voy a invitar a abrir las Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo primero. Vamos a leer del versículo 6 al 8, y según dice el calendario, saltamos al 19 hasta el 28. ¿Está bien? Y dice así la palabra de Dios para hoy. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y después saltamos al 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron a sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos, lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Bueno, como bien decimos, y está el símbolo de las velas, hoy es tercer domingo de Adviento. Como bien se dijo, otra vez la Navidad. Y como yo acabo de leer, tomo un texto de la liturgia que se repite más o menos cada 2 o 3 años, los mismos textos para las mismas fechas de Navidad. Y la pregunta es, otra vez sopa, otra vez lo mismo, otra vez Navidad, otra vez tercer domingo de Adviento, otra vez, creo que son las mismas velitas de que vengo acá hace 8 años, el mismo texto, la misma gente, el mismo púlpito. Predicador hubo mejores, el tercer Adviento. ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué otra vez lo mismo? Y me parece que es interesante darnos cuenta de que en la infinitud de los tiempos y del espacio, y desde luego donde habita Dios, nosotros de alguna manera estamos encerrados. Estamos encerrados dentro del tiempo y del espacio. Y vivimos procesos circulares. El día, empieza el día, la mañana, el mediodía, el atardecer, la noche, otra vez el día. Verano, otoño, primavera, todo vuelve otra vez. Comienza el año, las liturgias, Semana Santa, Navidad, todo lo mismo. Pero nosotros deberíamos preguntarnos, quizá como primer interrogante sobre este texto, ¿es lo mismo cuando vemos la vela, la tercera vela, cuando venimos a esta Navidad hoy en el 2014? Cuando vamos al mismo texto, ¿vemos las mismas cosas? Porque si vemos las mismas cosas y pensamos las mismas cosas y somos lo mismo, algo está andando mal en nosotros. No podemos leer el mismo texto y ver siempre lo mismo. No digo de que tengamos ideas iluminadas y de una profundidad extraordinaria comparada al año anterior. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo de ver cosas diferentes, porque nosotros no somos los mismos, o no deberíamos ser los mismos cada vez. No solo porque el año pasa, nuestro cuerpo se deteriora, o como dijo allá mi hermano, cada vez deberíamos ser más sabios, y no solo más viejos. Como leíamos en el capítulo 40 que cita Juan el Bautista, es la hierba se seca, que es nuestras vidas, la flor se cae. La palabra permanece para siempre, pero nosotros no debemos permanecer siempre iguales frente a la misma palabra. Es por eso que la invitación, más allá de lo que pueda reflexionar limitadamente yo en esta mañana, que esta lectura y que las lecturas que tenemos en estos días y que las velas y los ritos de Navidad y los que tenemos arbolito, pesebre o ninguna de las dos cosas, que no sean lo mismo, que no miremos lo mismo y que si vemos lo mismo pongamos una señal de alerta. Algo está pasando si somos lo mismo, si vemos las mismas cosas. El relato que pone Juan, que es el último de los evangelios, que escribe por lo menos 60 o 65 años después de la muerte de Jesús, tiene quizá no el relato histórico, desde luego como lo tiene Lucas y Mateo, del nacimiento de Jesús, pero sí creo que tiene quizá la parte más profunda y más extraña y revolucionaria de lo que tiene que ver con el espíritu de la Navidad. En el versículo 14, cuando viene hablando del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice, y ese verbo, esa palabra, habitó entre nosotros y se hizo carne, puso su tienda de campaña en medio nuestro, se hizo uno como nosotros. Ese es el verdadero misterio de la Navidad. El verbo que estuvo desde el principio, Dios se hace carne y habita en medio nuestro. Y en el medio de todo ese lenguaje tan profundo, tan enorme, inagotable del primer capítulo de Juan, en donde va a repetir un himno de la liturgia cristiana de aquellas épocas, que son por lo menos los primeros 5 versículos, mete ahí como de colado Juan el Bautista. Y después, en el texto que leí, del 6 al 8 y después del 19 al 28, pero también está en los versículos 19 al 28 y del 29 en adelante. ¿Por qué? Siempre decimos, y con verdad, que Jesús estuvo 3 años y medio, no importa, como contemos los tiempos, su ministerio público, ¿sí? Y que revolucionó la historia de la humanidad en tan poco tiempo, en 3 años promedio. Pero la verdad es que Juan el Bautista tuvo un ministerio mucho menor. Comienza prácticamente al mismo tiempo su ministerio con el bautismo, antes de bautizar al Señor. Muere mucho tiempo antes. Pasa mucho tiempo en el desierto y mucho tiempo en Cana. Y sin embargo, su ministerio produjo un cambio importantísimo en la historia de la redención y tiene 2 discípulos que aparecen después en el libro de los Hechos, mucho más adelante. El mismo texto de Juan narra que es Juan el Bautista, el Bautista que bautiza al mismo Jesús. Los primeros discípulos de Jesús son discípulos de Juan. El mismo Jesús dice que no ha habido ni habrá hombre más importante para la humanidad que Juan el Bautista, dicho con otras palabras, pero en realidad lo que dice es eso. Y solamente ocupa menos, si juntamos todos los hechos, menos de un año de ministerio. Una vida de servicio extraordinaria que revolucionó también la historia de la humanidad y que está metida en el medio del comienzo del Evangelio Universal de Jesús. Murió joven, encarcelado y trágicamente degollado. A ver, ustedes que saben mucho más Biblia que yo, ¿quién fue, según la Biblia, el hombre más longevo de la historia bíblica? A ver, ¿quién? Matusalén, perfecto. Bueno, ¿cuántos capítulos y libros de la Biblia están dedicados a Matusalén? ¿Eh? ¿Medio? Te quedas, sos generoso. Si juntamos, si quitamos la genealogía, un versículo. Está bien. Fue hijo de Enoc, padre de Lamec, tuvo otros hijos. Pero en síntesis lo que dice es, Matusalén vivió 969 años y murió. Se acabó, eso es todo. Una frase, el tipo vivió 1000 años, nada. No le pasó nada. No hizo, a la luz del texto, se infiere nada más que eso. Fue hijo de una persona, fue padre de otro, nada más. No le pasó nada más. Traigo esta reflexión comparada con la vida de Juan y con lo que decía al principio, porque está de alguna manera entrelazado. No importa cuánto tiempo vamos a vivir. Porque en realidad nuestra vida está acotada, es circular y todo lo que dijimos al principio. Pero no puede ser que ante el texto, ante el Señor y ante nuestra vida, no pase nada. No es una crítica, es una observación. Hagamos de nuestra vida y de nuestra vida cristiana que pasen cosas. Que nos pase algo. Mirando el texto, que el Señor nos hable y que nos mueva hacia el otro, como se dijo hace un rato. Tanto se ha escrito y metos y una vida con propósito. Bueno, hacer algo, servir a alguien cada día. Una vida que no se diga. Y mirá, vivió cuántos años y se murió. Y se acabó. Un día le tiraron agua, otro día le tiraron arroz, y otro día le tiraron tierra y se acabó. ¿O no? Muchos tenemos la idea de Juan el Bautista y está bien. Que era un tipo medio audaz, cascarrabia, violento, que decía cosas fuertes, ¿no? Generación de víbora y todas esas cosas que decimos, que así, profeta, la verdad, es así, tiene que ir y denunciar y dale, y palo. Sin embargo, cuando él se tiene que definir, utiliza Isaías 40, que mi hermano leyó también. ¿Cómo comienza Isaías 40? ¿Se acuerdan lo que leímos hace un ratito? ¿Cuáles son las primeras palabras? Se agarré. ¿Vieron cómo hay que escuchar todo el culto? ¿Cómo empieza Isaías 40? Búsquenlo, si no quiero. Sí. No. Isaías 40. ¿Cuáles son las primeras palabras de Isaías 40? Ahí está. Consuelen. Ese es el texto que Juan el Bautista toma para sí. O sea que lo que él está haciendo, su llamado al arrepentimiento, el bautismo y todo lo demás, tiene que ver con una voz profunda, de consuelo, de acercamiento al Dios de toda consolación a la gente. Y cuando le preguntan, ¿y vos quién sos? Él empieza a definirse por la negativa. Mirá, yo te voy a explicar quién soy. Te voy a decir quién no soy. Yo no soy ni la luz, no soy Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. O sea, si arrancás mejor por lo que no soy. Soy solo una voz, como dijo el profeta Isaías. Y anuncio a alguien que ni siquiera le puedo atar las sandalias. Pero Jesús, de alguna manera, contradice a Juan. Porque él dice que no es Elías, pero Juan dice, ¿ustedes esperaban a Elías? Mira, Elías vino, hicieron con él todo lo que quisieran, y el mismo texto dice, ahí se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de Juan. Epa, pero Juan dijo que no era, Jesús lo contradice. Es embromado que Jesús te contradiga lo que vos sos. Él dijo que no era profeta. Y Jesús dijo, no ha habido otro más grande. Y no solo eso, sino que es el último de los profetas. Pero él dijo que no era un profeta. Pero puede ser que Jesús y Juan nunca hablaron de quién era cada uno. Porque en realidad eran primos, primos segundos, eran familia, se conocían. Digamos, en un costadito del río, nunca hablaron de quién era, quién no era. Yo, no lo dice el texto, infiero que sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué Juan no habla de sí con los credenciales? ¿Por qué no saca chapa de quién es en realidad? Sí, viejo, yo soy el profeta Elías, sí, soy el más importante de los profetas, sí, no ha habido nadie nacido mujer mejor o más importante que lo que soy yo. Sí, este es mi credencial, este es mi CV, este es mi currículum. Saca chapa, viejo, mostrá lo que sos, sí, soy esto, ¿qué va a ser? Uno le toca una cosa, al otro otra, yo soy esto. ¿Por qué no lo hace? Porque creo que él descubrió algo que nos haría bien a todos descubrir. Que si alguien tiene que sacar chapa, decir lo que somos, o nuestro ministerio, o el exitoso de nuestro trabajo con el Señor, no debemos ser nosotros, porque ahí perdemos toda la autoridad espiritual de lo que somos. Si alguien lo tiene que decir, que lo diga otro, y en especial, que lo diga el Señor. Yo desconfío de los que sacan chapa. Prefiero que la chapa la saque el Señor. En el versículo 6 al 8 que leímos, Juan dice que da testimonio, no es la luz, pero dice que da testimonio de la luz verdadera, que alumbra a toda la humanidad. Y ahí empezamos con el primer problema, porque Juan, sabemos, es un evangelio universal. La luz verdadera que ilumina a toda la humanidad. O sea, no solamente a los evangélicos, no solamente a nuestros hermanos católicos, a toda la humanidad, de todos los tiempos, no importa la raza, la religión, el sexo, a toda, es la luz que alumbra a toda la humanidad. Una luz verdadera, la única luz verdadera, que siempre se enfrentó con las más terribles tinieblas y la más terrible oscuridad. Y siempre existió en el universo, en esa luz universal, en ese Cristo universal, y en nuestro propio corazón, en el interior de nuestra pertenencia, esa lucha continua entre la luz y la oscuridad. Y esto, vamos a Juan capítulo 3, que tanto conocemos, en Juan 3:16, pero yo voy a leer del 19 al 21. No es necesario que lo busquen, créanme que voy a leer lo que dice. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden en descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. La humanidad, que nos incluye a nosotros, aborrecemos, dura la palabra, aborrecemos la luz o amamos la luz y queremos acercarnos a la luz. Y esto también tiene que ver con la historia de la humanidad y con lo que pasa hoy. Tragedias terribles que vemos en Oriente, tragedias terribles que vemos cuando una de las potencias mundiales, como es Estados Unidos, que hasta el día de hoy se dice ser que ha crecido por la lectura de la Biblia, cuando en realidad tiene más que ver con la importación de esclavos y con la explotación de los pueblos, reconoce las torturas que todo el mundo sabía que se estaban haciendo. Tanta oscuridad, tanta perversidad. Cristianos masacrados en el mundo por su fe. Tanta oscuridad. La oscuridad de la humanidad, quizás en su punto más alto, como fue la Shoah, el holocausto. Alguna vez, hablando con una periodista, hablábamos del holocausto de Ruanda, del genocidio de Ruanda. Y ella me dijo, mira, pues yo había hecho un escrito, y me dice, mira, el único holocausto que va con mayúscula es el holocausto nazi. Todos los demás van con minúscula, porque ninguno puede ser comparado contra. Literariamente está aceptado que solamente podés poner con mayúsculas. Y en ese contexto de la oscuridad, que parece que fuera una tormenta que cubre toda la tierra y pasa la humanidad y pasa nuestras vidas, y lo vemos hoy, ¿dónde está esa luz? ¿Qué pasa con Dios? ¿Dónde está Jesús? Martin Buber tiene un libro muy interesante que se llama El eclipse de Dios. Lo pueden en Mercado Libre, lo pueden conseguir por 60 mangos. Está. Yo lo conseguí. El eclipse de Dios. Y él se plantea ese interrogante. ¿Dónde estaba Dios en el nazismo? Y él dice que de alguna manera la maldad de la humanidad, hay momentos en la historia que es tan oscura, tan perversa, tan densa, tan avasallante, que de alguna manera los hombres no podemos ver a Dios porque tenemos esa oscuridad encima nuestro, esa maldad tan imperturbable, impenetrable de la encima nuestro, pero que también, de alguna manera, del otro lado de esa tiniebla, según dice Buber, Dios como que de alguna manera no mira por la maldad. Se produce como un eclipse de Dios. Que no haya eclipses de Dios en nuestras vidas. Que la luz verdadera nos ayude a ver nuestras obras, corregirlas y acercarnos a la luz verdadera. Y para terminar, y resumiendo un poco todo lo que traté de apuntar en estos versículos que tienen que ver con la liturgia de este tercer domingo de Adviento, anoté simplemente cinco cosas para tener en cuenta. Primero, que aunque volvamos a hacer las mismas cosas, leamos los mismos textos, vivamos la misma Navidad, miremos las mismas caras, estemos en el mismo sitio, pidámosle a Dios ver las cosas diferente. Que nos pase algo diferente. Porque si no nos pasa algo diferente, algo pasó, que no nos pasó nada. Y que dejemos que esa palabra viva, que permanece para siempre, como leímos también en el capítulo 40 de Isaías, nos marque y nos haga mostrar que esa palabra vida puede producir vida en nosotros mismos. Segundo, que pensemos que una vida con propósito, a pesar de todos los libros, bestseller y fortunas que han hecho con esos libros, no es una vida larga ni fórmulas mágicas. Es una vida de servicio que simplemente sea una voz sencilla, humilde, que anuncie la luz verdadera, que es Cristo, a toda la humanidad, y que esto sirva de consuelo a tantos corazones desconsolados. Tercero, que Dios nos libre de la tentación de sacar chapa o credenciales, mucho menos en el ministerio espiritual, que es quizá sacar la chapa, la forma más grotesca de marcar el fracaso en el ministerio espiritual. Y dejemos que Jesús lo haga, de la forma, en el momento, como Él lo quiera hacer. Cuarto, que nos acerquemos a la luz confiadamente para que se vean nuestras obras. Y si hay cosas que no queremos que se vea, que nos da vergüenza por la perversidad o por la oscuridad que hay, acerquémonos igual. Porque la luz verdadera, como también dice Juan, como Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Salvarnos del juicio, pero yo diría también salvarlos de nosotros mismos y de nuestras propias oscuridades. Y finalmente, en esta Navidad, recordemos siempre que la luz verdadera y única sigue siendo Jesucristo para toda la humanidad. Y que aunque las tinieblas acechen, las tinieblas no pudieron dominar a la luz, y esto también lo dice Juan. Que aunque parece que se produce las tinieblas más oscuras en la historia de la humanidad, alrededor nuestro, o en nuestras propias vidas o familia, quizás estamos presenciando simplemente un momento de eclipse de Dios, que no alcanzamos a ver a Dios, pero sepamos, sí, ciertamente, y esta es nuestra genuina esperanza, que la luz de Cristo siempre, siempre, siempre va a vencer. Que Dios nos bendiga.